Ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las voces te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. Baby, no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las voces te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. Baby, no te hagas. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Y yo sé que tú me quieres. Pide que te la quede dentro de la mía. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Te pone bella que escuchar mi voz. Se lo pone en la boca. Como si fuera un Philly, se traga la leche, se siente bien chili, le gusta lo caro, siempre vestida de Bibi, con la boca, le quito el bikini, de mona, de mona, de mona, brincando con bichos se ahoga, brincando, brincando, brincando conmigo a todas las horas, fumando, fumando, fumando, ella misma rola la hoja, es senda puta que cuando se moja parece una ola, bellacona, con los juguetes. Dame el amor hasta que yo suene las trompetas. Mi reina, extraño tus cantaletas. Envidiosos quieren verme muerto en las camisetas. Pero yo no voy a morir más hasta enterrar de escaleta. Ella no me ama y ni me respeta. Estoy yo quemando y la seta encima de la coqueta. Te amo y también amo la calle como Pablo. Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo. Diablo. Es lo que haga, tú no me vas a olvidar. De sola y bellaca tú me vas a pensar. Baby, de él no te trates de enamorar. Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extraña como yo te lo daba. Y todo lo que comprara era Gucci o Prada. Navidad, cabrón, estaba acostumbrada. Ahora está con ese bobo que no te da nada. Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené. Tú extrañas de bicho como Dennis, extraña el de René. Y lo extraña el de Mark. Los cuerpos en la playa, los Phillies en Central Park. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Y yo sé que tú me quieres. Pide que te la eche dentro de la mía. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Te pone bella que escuchas mi voz. Llevan semanas buscándome a mí. Está cansada del fulano aquel. Te dije que eso iba a pasar. Ya no me puede reemplazar, no. Está desesperada, me llamó como a las dos. En tu motel en Cagua pa' que le dé castigo. Al carajo el novio, prendí el Lambo y le llegué. Quería que yo la rescate y me la lleve pa' USA. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Si eres cantante y buscas los mejores beats, busca el canal de Guayo de Producer. Te recomendamos esta canción. Búscala. Lo dejo todo por ti. Soy adicta a ti. Estamos haciendo karaokes. Comenta qué canción te gustaría ver en karaoke. Recuerda suscribirte, darle like al video y dejar tu opinión abajo. Activa la campana. Así cada vez que subamos un video, seas el primero en verlo. Búscanos en Instagram y Facebook como Prende Otro Philly TV y síguenos. Hay material exclusivo que no tenemos acá en YouTube. Sigue nuestra playlist en Spotify. una selección con las 50 mejores canciones del momento. Trap y reggaetón. Síguela. También búscanos en SoundCloud. En todas las redes como Prende Otro Philly TV. Luna.